Aprende con Débora. Hoy aprenderemos a nombrar los días en les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Ten en cuenta que en francés todos los días son de género masculino y a diferencia del español, no suelen escribirse con mayúscula inicial. Punto 1. El inicio de la semana. Lunes se dice lundi. Lundi. Martes se dice mardi. Mardi. Miércoles se dice mercredi. Mercredi. Punto 2. Hacia el fin de semana. Jueves se dice jeudi. Jeudi. Viernes se dice vendredi. Vendredi. Sábado se dice samedi. Samedi. Punto 3. El cierre y conceptos temporales. Domingo se dice dimanche. Dimanche. Hoy se dice aujourd'hui. Aujourd'hui. Mañana se dice demain. Demain. Sigue con esa constancia. Au revoir. Au revoir. Adiós.